Y ahora estamos con el escritor Herbert Morote, que tiene dos partos, ad portas. El parto del libro y el parto de la sentencia. Cuando hablo del parto del libro, por supuesto me estoy refiriendo al libro que va a presentarse dentro de pocas horas y que es Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Y en cuanto a la sentencia, me refiero a la sentencia que va a salir mañana y que tiene que ver con su acusación contra Alfredo Bryce Echenique, el pluriplagiario escritor, famoso escritor, importante escritor, pero que como colaborador de periódicos en el mundo ha demostrado 21 veces que le gustan los textos ajenos, que le fascina la prosa ajena y que no encuentra mejor placer que pasar una siesta tirándose un texto ajeno. Vaya, no soy homófobo por si acaso. Don Gerber Morote, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Bien, mañana es la sentencia. ¿Y qué espera usted? No, realmente la sentencia debió ser hace mucho tiempo. Sí, pues, pero es mañana. No. ¿Tampoco? Ojalá que sea mañana. Mañana le doy una conferencia de prensa. Porque yo creía... Pero la conferencia de prensa usted la anunciaba como asociada ya a la sentencia. Realmente la... En parte es verdad, ¿no? Pero lo que pasa es que la sentencia, Indecopi, está haciendo unas maniobras dilatorias que a mí me preocupan. ¿Indecopi? Indecopi. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quiere proteger a Bryce? Yo no sé. Me gustaría tener una opinión, pero yo no sé. Porque no es posible que una denuncia que he presentado yo en septiembre haya pasado más de un año y Indecopi no sea capaz de comparar dos textos. El texto de mi libro... de manuscrito, claro, que le di, claro, y el texto del artículo que le escribió. Entonces ha habido demoras, primero para conseguirlo, a notificarlo, después para estudiar el asunto. Indecopi le ha dado la amigdalitis de Tarzán, de repente. Está afónica. Está afónica, y bueno, a no ser que sea un parto, ¿cómo se llama?, el parto de los montes. Pero yo creo... Y me preocupa, y no solamente me preocupa, sino desalienta a muchas personas que tienen menos medios que yo, claro, para claro, todo claro. Esto. Yo me he contratado al mejor equipo de abogados de Perú, que es el estudio Barrera Moller. Tengo una capacidad más o menos, etcétera. Sí, pues. Pero digo, esto desanima a cualquier persona, a cualquier hijo natural que se presente a quejarse de esto. ¿Cómo es posible que una cosa pueda más de claro, un año? Esto es decir, viva el plagio, ¿no es cierto? Así, vive si, el plagio. Si es viva el plagio, claro. Entonces es viva el robo. Y viva la, sí, la que se demore. Viva la película pirata. Habrá que irse pues a Chile a presentar un juicio, porque quizás los jueces de Chile son más expeditivos. Indecopi está con amigdalitis de Tarzán, o le está pasando lo que le pasó a ese personaje de Bryce que se llamaba Sevilla, ¿no? Muerte de Sevilla en Madrid, que le dio una diarrea espantosa, bueno, interminable, que dura toda la novela. Deben estar muertos de miedo. Totalmente. Muertos. Pero que estén muertos de miedo o no, oiga, tienen que pronunciarse. Para mí, el asunto de Bryce, personalmente, ya ha sido dilucidado. ¿Por qué? Porque cuando yo denuncié el plagio de Bryce, mucha gente, usted sabrá, dudaba de mi aseveración. Por supuesto. ¿No? Porque fue la primera, entonces, ¿cómo es posible que...? Todo el mundo, casi, ¿no?, todo el mundo decía, Morote es un canalla. Sí, sí. Un envidioso. Un trepa. Un, ¿no?, trepa. Y Bryce es, claro, un ángel. Claro, entonces eso fue hasta el 18 de marzo. Y no son 21, son 28 y mucho más. Pero ¿Ah, ya son 28? Sí, 28. O sea, lo bajó a 27 de Julio Ortega, ¿no? Porque él dijo que se dejó autoplagiar, que nunca había escrito mejor cuando... Pero Ortega es implagiable, además, ¿no? Pero, ¿Quién puede escribir así como él? Dios, bueno, mío, sin embargo... Lutero borracho escribiría como Ortega, ¿no? Pero sin embargo, Bryce... copió, sí, pues, el artículo en un mal momento, ¿no? Esa sí que fue una bomba. Fue el prólogo, sí, el prólogo de su íntimo amigo, Julio Ramón Ribeiro. No, ahí está muy bien. Porque el prólogo de Julio prólogo Ramón, de Ortega A. No, el prólogo de Bryce de Anagrama, de los cuentos completos de Julio de Ramón Ribeiro, fue escrito por Ortega. Correcto, correcto, correcto. Entonces, no leí el prólogo, felizmente. Bueno, no leí el prólogo. Bueno, no se perdió mucho. Pero lo curioso de todo esto es que Bryce, en su descargo contra mi denuncia, presentó dos cosas el 1 de octubre. Uno, dijo que nunca había sido acusado de plagio, nunca había sido acusado de plagio. ¿Ya? El segundo presenta como testimonio a Julio Ortega, que dice que mi estilo y el estilo Bryce son dos cosas diferentes. 18 claro. días después de que dice que nunca ha sido acusado de plagio, salen pues veintitantas acusaciones, o sea, de plagio. Y Ortega, pues hace la un... mafia, la mafia literaria, entre comillas, mafia sin comillas, literaria con comillas, otra vez al descubierto, ¿no? Sí. El mafioso de Ortega protegiendo al señor Bryce, porque claro, la propiedad intelectual para ellos no existe. Bueno, Ortega está, yo lo escribí en una columna muy modesta, Ortega está al margen de cualquier posibilidad de plagio, porque la verdad es que es tan espantoso lo que escribe que es implagiable. Es cierto, él tiene esa invulnerabilidad, sí, sí. Pero hombre, hay pobres periodistas valiosísimos que no tienen el reconocimiento internacional, como estos catalanes víctimas del señor Bryce, que sí se merecen un poco de respeto, claro. ¿No? ¿Qué es esto? La propiedad intelectual es un intangible, pero es tan propiedad como un televisor. Uno no puede entrar a saco a una bueno, casa y llevarse el televisor. Son dos cosas. Una es la propiedad intelectual que uno le pueden robar. Pero lo otro, que Indecope debía actuar de oficio, es que es la propiedad, el derecho del lector de saber a quién lee. Sí, claro. Hay un derecho, así como una persona tiene un derecho de ver un cuadro de Picasso y saber que Picasso lo hizo, aquí también hay un derecho del lector de saber quién es el que escribió el artículo que está leyendo. Sí, pues no olvidemos que fatalmente vivimos en un país donde la gente cree que Picasso es del Banco Latino, ¿no? Así que tampoco se preocupe demasiado. Don Herbert Morote, nacido en Pimentel en el año 35, ha escrito ese libro, Bolívar, Libertador y Enemigo Número Uno del Perú, que va a ser un libro, por supuesto, que va a armar la enésima polémica, diré que ha armado Bolívar en nuestros reinos, ¿no? Bolívar con el lado bueno del Libertador y Bolívar con el lado malo de sátrapa, autoritario y además odiante del Perú, si cabe el término, etcétera, etcétera. Bueno, ayer salió una buena crónica de Jorge Paredes sobre el libro La Sombra del Libertador. Y luego una crítica de Juan Luis Orrego, historiador de la Católica, en donde sobre todo critica al libro por ser muy sesgado y muy antibolivariano. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, el Bolívar siempre ha sido un seductor. Y ha sido un seductor de hombres, mujeres y también de intelectuales. Uh-huh. Y nuestra historia, cuando uno lee la historia de que nos han enseñado en el colegio o en la universidad, vemos que estos intelectuales nos han vendido una historia de Bolívar pues maravillosa, pero no nos han dicho realmente toda la verdad de Bolívar. Yo creo que, como dicen, no es una parte negra de Bolívar, no es como si a Fujimori, por ejemplo, le dijeran la parte negra de Fujimori es el Colima, el grupo Colima. No, Colima es parte de la historia. Entonces, si yo lo estoy poniendo acá, una parte de la historia en la cual Bolívar odiaba al Perú, lo quiso mutilar, lo mutiló, pero por unos deseos muy prácticos para él. No podía tener un rival como un territorio que era el Perú en ese tiempo, el virreinato más potente que hubo en Latinoamérica, como rival de su proyecto de Colombia y Venezuela. Entonces le quitó, pues nos quitó Bolivia, la parte sur nos quiso quitar hasta Antofagasta, y nos quiso quitar a Mainas, luchó con el Perú, y aparte era un racista, odiaba a los indígenas. Pero si él era zambo. Sin embargo, todos los retratos que se mandó a hacer le decía al pintor que lo ponga más blanco. Que lo mejorara. Eso es cierto. Y la única, y el único que lo puso morenito se lo devolvió y nunca sabe qué pasó con ese retrato. Bueno, pero era un tipazo al mismo tiempo. Claro, era un tipazo, pero un seductor. Era un tipo educado en Europa, hombre, magnífico. Un extraordinario orador. Sí. Un tipo de un coraje gigantesco poca gente ha tenido en América Latina. No, si nos hizo... Y además el Perú tampoco era, pues oiga usted, el reino de los valores, ¿no? En este país peleábamos por España. En este país los realistas eran más que los independentistas. Y si no hubiese llegado Bolívar con su ejército gran colombiano y chileno, nosotros seguiríamos adorando a los Borbones. Sí, seguro. No tengo la menor duda. No creo tanto, No, bueno, es una exageración. Sí, lo que quiero decir es que llega Bolívar y el Perú le pide, y esa es una polémica, ¿no? El Perú le pide ser dictador en un momento. Y ahí están sus famosos discursos donde él dice, no quiero ser dictador, sé nuestro dictador. Sí. La gente clama, sé nuestro dictador. A partir de eso, claro, Bolívar comete mil excesos y efectivamente nos mutila el país. Pero, ¿qué país? ¿El país de los realistas españoles que peleaban por el virrey, que era la mayoría de la clase dominante en el Perú, o el país que tuvo que invadirnos para liberarnos? Bueno, era el país incaico. Nos mutiló el país incaico. Fue el país desde Quito, Bolivia, la parte sur de Chile. Ese, el verdadero Perú era un país pues incaico. Pero Quito no nos podía corresponder, pues. No. Pero Loja sí, y Guayaquil también, claro. Jaén y Maynas, y era pues lógicamente también. Es una discusión, ¿no?, patriótica sobre eso, ¿no es cierto? ¿No? De acuerdo. Y la parte esta de Bolivia también, Bolivia pues era el Alto Perú y eran peruanos como nosotros, se llamaban peruanos peruanos. Y Bolivia es por Bolívar, ¿de acuerdo? Claro. Pero no se olvide usted que poquitos años después, la gran derecha peruana impide la unión de Bolivia con el Perú, sí, se une con los chilenos, sí, ¿no es cierto? Y en Yungay derrota al ejército que quería la unidad con Bolivia. Sí. Entonces, sí. ¿Quién nos sacó Bolivia? ¿Bolívar? ¿Bolívar, el veintitantos, o la derecha peruana, el 36? Claro, en esa época, después de Bolívar, hubieron una serie de militares que quisieron imitarlo. Con su poder, con su tiranía, con su despotismo, todos. La secuela que nos dejó Bolívar es una imagen de un militar fuerte. Y entonces vino Gamarra, que destituyó a la mar, y después vinieron todos a hacer una sarta de militares. Y ese militarismo lo hemos tenido hasta ahora. ¿Qué es lo peor de Bolívar para usted? Puedo comenzar por lo mejor. Correcto. Lo mejor que nos independizó en 15 meses, era un genio de la guerra. Era un tipo seductor además, pero aparte de eso inteligentísimo, preparado, y nos independizó prácticamente sin muertos. Nosotros tuvimos 345 muertos en toda la guerra de independencia. Miles de muertos más han hecho en cada guerra civil. La guerra Echenique con Castilla, toda esa guerra, eran miles de muertos. Eso es lo mejor que nos hizo Bolívar, fue independizarnos de una manera incruenta, rápida y eficaz. Lo peor de Bolívar es no haber entendido que el Perú necesitaba una democracia, porque habían partidos políticos muy buenos en el Perú, de héroes civiles que nunca han sido reconocidos al nivel de un héroe militar. Hablo de Luna Pizarro, por ejemplo, un cura estupendo. Y hablo de los hermanos Mariátegui. En fin, ha habido una serie, y ese espíritu democrático del Perú nunca ha sido reconocido hasta fines del siglo XX. Hemos tenido militares y militares y militares con unos cuantos civiles por medio. Pero en el Perú, hasta ahora, lo que estamos sufriendo actualmente en el Perú es por una secuela militarista cuyo origen ha tenido en Bolívar. Esa es la imagen de Bolívar. Por eso los historiadores han sido siempre muy cautos en las épocas de los militares que han gobernado para escribir. No, su tesis es bastante provocadora, ¿no? O sea que Sánchez Cerro es un subproducto telescópico, tardío, de Bolívar. Así es. No de la derecha peruana. Bueno, la derecha creó a Sánchez Cerro para matar a Prisco. Pero no solamente eso, pero Bolívar era de derecha. Bueno, esta historia, claro, en esa época, esa cosa chavista que el movimiento bolivariano... Ser independentista no era ser de derechas, ¿eh? No, pero Bolívar era de derecha en el sentido que no hizo ninguna reforma social y volvió a imponer el impuesto al indígena. Por ser indio tenía que pagar impuestos en el tiempo de la colonia. ¿Y por qué pudo hacer eso? Porque los peruanos aplaudieron eso. Ah, pues la oligarquía siempre ha estado con la derecha. Entonces... Siempre ha estado con la derecha la oligarquía. Ahora, ¿qué tiene que ver su libro con Chávez y con lo que está pasando con América Latina y Chávez? No, realmente es una... La motivación por la que escribí el libro, lo que es una... ha sido porque me preocupa que en el Perú hay una serie de movimientos izquierdistas, ¿no?, que tratan de imitar a Chávez cuando nosotros tenemos modelos de izquierda muy buenos como José Carlos Mariátegui. Nosotros no necesitamos importar pensamientos imperialistas de izquierda, tipo chavista. Si Chávez, yo lo respeto como un hombre que realmente da una opinión sobre lo que pasa con los Estados Unidos muy correcta, coincido totalmente con él, podía afirmarlo algunas declaraciones que la ha hecho con ese respecto, pero la influencia de meterse, por ejemplo, hoy día sale en el periódico que dice que si se cae Evo Morales y o lo derrotan o lo matan, él va a invadir Bolivia. Entonces, ese movimiento de interferencia política a mí me preocupa, y me preocupa que muchos movimientos izquierdistas o de derechas de peruanos, perdón, de izquierdistas. Bueno, por lo menos dice que va a invadir, ¿no? Sí, sí. Bush no dice nada. Nada, invade. Invade, ¿no? Exactamente. Pero a veces uno, cuando uno critica a otra persona, es. Exacto, exacto. Es una frase absolutamente esperpéntica, como las que suele decir Chávez, claro, a veces, ¿no? Que va a invadir Bolivia. Imagínense si va a poder invadir Bolivia. Claro, es una tontería. Pero no tenemos que recurrir a este movimiento de... En todo caso, Chávez no es el heredero, ¿no? Chávez no es el heredero. Es que no puede ser heredero, no tiene que ver nada con Bolívar. Pues, con no la única puede. Manera que tiene que ser es la presidencia vitalicia. Hay como 2.800 libros de por medio, ¿no? Claro, que se había no. leído Bolívar, ¿no? Pero, por favor. Pero ¿cómo es por posible? Favor. Pero ¿puedo decirle que pueda él apropiarse del nombre Bolívar para hacer una política como la que está haciendo? Bueno, es una apropiación ilícita como la de Braes, pues. Exactamente. Exactamente. ¿Cuándo se presenta el libro? El libro se presenta el martes 23. Martes 23. En la sala de eventos Ariosto. Y va a estar en la mesa un hombre, Carlos Cristóbal Aljovín de Lozada. Uh-huh. Un muy respetado, un joven y extraordinario historiador, que posiblemente no estará de acuerdo con el libro, pero sea que va a haber una bastante interesante. Qué bueno. No, Bolívar siempre será materia de polémica, ¿no? Siempre será materia de polémica. Muchísimo más que San Martín. Muchísimo. Claro, San Martín no de hasta la altura. San Martín lo único bueno que hizo fue cuando estaba Bernardo Monteagudo todavía a su mano derecha. San Martín era el que decía, che, te libero, che. Sí, y ¿no? se ponía una inyección de morfina. Pobre San Martín, sí hizo cosas buenas, hombre. Buenísimo, no. San Martín hizo toda la parte social. Parecemos un par de viejos maledicientes, ¿no? No, usted. Oiga, mira, toda la parte social de Bolívar, de San Martín, fue lo mejor que se hizo en el Perú por muchos años. Por ejemplo, quitó la esclavitud rápido, dijo, a partir de tal fecha, la reimpuso Bolívar. Sí. Quitó el impuesto a las indígenas, lo quitó Bolívar. En fin, dio más oportunidad a las comunidades indígenas. Hay unos señores San atrás Martín que están esperando. San Martín no quiso congraciarse con el latifundismo peruano, pues. No. Esa es la diferencia. Exactamente. Bolívar sí. Porque tenía... Bolívar trabajó con ellos. Claro. Los interpretó. Tenía un hombre, tenía un hombre intelectual que se llamaba Bernardo Monteagudo que estaba atrás de él, ¿no? Lo felicito, don Herbert. Bueno. Los pleitos no le impiden escribir. Y no, lo felicito por este libro. Muchas de verdad que va a ser importante retomar el tema Bolívar en estas circunstancias. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Regresamos de inmediato para hablar sobre Majás.